¿No querés ir al baile conmigo? Vamos con esa, ¿eh? Dale, guachín, rocata. Tengo de boca sedante, arranquemos para el baile. No que piques a mis amigas, que son todas borrachas, estampadas de atrevida. Dale, guachín, rocata. Tengo de boca sedante, arranquemos para el baile. No que piques a mis amigas, que son todas borrachas, estampadas de atrevida. Estampadas de atrevida. Las las maña, ¿eh? Vos fijate.